El cuento que leímos es Rompecabezas de Margaret Auerbach. Ahora vamos a nombrar los derechos que aparecen en este cuento. Educación. El adolescente tenía buenas notas hasta que un lunes sus notas empezaron a bajar. Igual a su mamá no le importaba y su papá no tenía por qué saber. La identidad es el conflicto de este cuento. El chico ve una carta con una foto que hace dudar si son sus padres. Su papá no respeta su identidad. Al chico le dejó de gustar los deportes, chismes y las fiestas. Y le empezaron a gustar los diarios. Empezó a mirar caras. Su papá le retaba porque no le iban bien en los deportes. El chico está en busca de su identidad. Solidaridad. No podía decir lo que pensaba porque su papá se enojaba. Tampoco podía elegir ni hacer lo que le gustaba. Protección. El chico no tenía protección y lo que hacía era ir a la plaza y leer diarios y dejarlo en la banca.